a partir del día 27 de marzo, y está yendo en este momento un barco, ¿no?, que ha salido del puerto de Montevideo con un lote de regalos que la audiencia de Mitosis en general ha depositado aquí en la radio. Hay, bueno, chupetes, mamaderas, porque había gente que creía que era como Ultratón, ¿no?, que había que depositar. Ajá. Y bueno, después pueden servir para los niños después, si ellos tienen hijos. Y bueno, después hay otros implementos que pueden servir para la casa: trapos de piso, cepillos, todo muy útil. Varios felpudos que dicen welcome. Ajá. Gente que es hincha de welcome. También gente, hay uno que dice aguada, otro que dice goes también, pero okay. Bueno, para ir alternando, así que bueno, muchas cosas para la casa. Una ventana le mandan también de Carrara Demoliciones, así que bueno, muchas cosas para Alejandro y Tobías en su nueva etapa. Qué suerte, qué lindo. Y también queremos saludar, que nos escucha desde Cataluña, a Martín Salgueiro, el maestro Martín Salgueiro, que siempre está allí difundiendo Fin del Mundo dentro de la comunidad uruguaya y de la comunidad española y de la comunidad catalana. Y también a quien este año creo que va a presidir honorariamente todas las sesiones de la radio, que es Ana María, nuestra musa inspiradora, que nos escucha desde Colombia, con la cual en este momento yo creo que ya tenemos una suerte de idilio permanente. Hemos entablado diálogo con Ana María, hemos llegado contactarnos con ella, así que este año posiblemente salga al aire también. Bueno, posiblemente no. Queremos asegurar aquí, en este primer programa del año 2010, que vamos a escuchar la voz de Ana María en directo vía Skype. La vamos a tener este año. Bueno, entonces confirmado, va a estar, sí, Ana María saliendo por los micrófonos de Mitosis. Es correcto. Queremos saludar también a mucha gente que se ha integrado a lo largo del verano al programa. Por eso saludamos a Ale Ergata, saludamos a Mariana Sosa, saludamos a Fran de Rivera, a Diego de Buenos Aires, a Ofelia también, y saludamos a Lorena Castañola, que creemos que forma parte de la audiencia del Fin del Mundo. No lo tenemos confirmado, pero creemos que está ahí también, así que le mandamos un beso grande. Hemos pasado, bueno, como saben, un periodo de ausencia, digamos, en el que hemos dejado algunas cosas y hemos tenido pernata en momentos difíciles, porque digo, te hemos tenido vía telefónica todos los programas, porque estabas en distintos lugares, has pasado por una hospitalización, has pasado por una cárcel, has venido poco a poco al Uruguay, llegando, y bueno, casi ni siquiera podíamos asegurar que ibas a estar en este primer programa, así que bueno, es una alegría en realidad para nosotros tenerte, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, como tú decís, un verano movido. Tú sabes, yo estuve veraneando en Miami, luego, bueno, tuve un pequeño incidente con un tiburón, luego estuve preso en Haití, y luego estuve en la frontera Uruguay-Brasil, entrando de a poquito, con algunos inconvenientes. Así que, bueno, agradezco todos los saludos, todos los mensajes de solidaridad que he recibido de la audiencia, yo creo que ya interminable, de Fin del Mundo. También quiero agradecer, y queremos agradecer los dos, a quienes nos han peinado hoy. Sí. Que muy generosamente les mandamos un beso grande a todos los amigos del Círculo Militar que nos han peinado, nos han mandado sus estilistas. Y que, bueno, por suerte, el pelo no nos toca el cuello de la camisa. Exactamente, así que gracias a todos los amigos del Círculo Militar que nos han peinado el día de hoy, y luego tendremos en algún otro momento algunos libros que nos han llegado también aquí al estudio de la radio para que le demos difusión. Muy bien, y ya que siempre estamos saludando en esta primera etapa del programa, vamos a saludar también a la gente que sostiene el programa siempre, que un poco los hemos nombrado, por eso también saludamos a Gonzalo Sayaes Lazo. Saludamos también a Vasius Vasius, que ha podido demostrar parte de su arte en este periodo veraniego, así que les recomendamos que descarguen los programas de verano si no lo han hecho. Y queremos mandar un beso y un abrazo especial a dos oyentes que no vamos a nombrar porque los va a nombrar Rubén Rada. A ver. Dicen que doña Juana con dos dicen que todos se ríen cuando comen pan en el café. Dicen que doña Juana con dos dicen que todos se ríen cuando comen pan en el café. Para una noticia de último momento. Señores, se acaba el mundo. Continúa Fin del Mundo. Y como saben todos nuestros oyentes y los que estamos dando la bienvenida el día de hoy no lo saben, pero nuestro programa tiene una gran responsabilidad, que es la de responder a una pregunta, ¿verdad? Exactamente, lo que todo el mundo se pregunta. Yo el otro día caminaba por el centro, caminaba por varios barrios de Montevideo y todo el mundo se preguntaba lo mismo. ¿Te estás presentando como candidato a intendente? Porque, exactamente, porque sí, hay sí. Gente que está recorriendo los barrios ahora, justo en este periodo, lugares que nunca había recorrido, porque se están presentando como candidatos a intendentes o alcaldes. Recordemos a nuestros amigos que nos escuchan desde fuera del Uruguay, estamos aquí en la ciudad de Montevideo y en todas las intendencias habiendo elecciones para los gobiernos departamentales, y hay una suerte de recorridas por los barrios, de redescubrimiento de la ciudad y de sus barrios, y nosotros no somos menos, así que también lo estuvimos haciendo. Y una de las cosas principales que hemos rescatado es que todo el mundo se pregunta cuándo se va a terminar el mundo, y nosotros tenemos datos muy frescos para responder a esa pregunta. Ajá. En el día de hoy, muy bien, que van a dejar pensando a la gente durante todo este año, por lo menos, tomando algunos recaudos, probablemente. Es información del ABC de Sevilla, del 22 de febrero de este año, o sea que es algo muy reciente, y se trata de la tormenta solar del fin del mundo. Ajá. Nos dice el periodista aquí, que nos introduce un poco la cuestión. El escenario podría ser cualquier gran ciudad de Estados Unidos, China o Europa. América Latina no. No. Bueno, menos mal. Es importante, ahora vamos a saber por qué. La hora, por ejemplo, poco después del anochecer de cualquier día entre mayo y septiembre de 2012. El cielo, de repente, aparece adornado con un gran manto de luces brillantes que oscilan como banderas al viento. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Parece como los Juegos Olímpicos, ¿no? Da igual que no estemos cerca del Polo Norte, donde las auroras suelen ser comunes. Podría tratarse perfectamente de Nueva York, Madrid o Pekín, ya que nos quedó claro, ¿no? Que sí, es una ciudad de Europa o de Asia. Pasados unos segundos, las bombillas empiezan a parpadear, como si estuvieran a punto de fallar. Después, por un breve instante, brillan con una intensidad inusitada y se apagan para siempre. ¿Pero y por qué? En menos de un minuto y medio. Perdón, ¿por qué se apagan para siempre? Y porque se queman todas las bombitas. Sí. Ahora, a mí no se me da por pensar que se quemaron las bombitas cuando se apagaron, ¿no? Y pero si se apagan todas las bombitas, hay un apagón. Es un apagón. Es que es un apagón. Ajá. Justamente. Porque en menos de un minuto y medio, toda la ciudad, todo el país, todo el continente está completamente a oscuras y sin energía eléctrica. ¿Pero y por qué? Un año después, la situación no ha cambiado. Y bueno, los servicios públicos nunca son muy eficientes. Eso, ¿no? Sobre todo en Uruguay, ¿no? Mm. Los servicios públicos a veces llegan tarde, ¿no? A reparar, pero un año me parece que es mucho. Salvo que hayan inmovilizado a todos los funcionarios, estén maniatados en sus oficinas. O estén en huelga. Sigue sin haber suministro y los muertos en las grandes ciudades se cuentan por millones. ¿Pero por qué se Estamos murió? Probando a ver qué pasa un año sin luz, no sé. La gente se muere sin luz. Aparentemente. En todo el planeta está sucediendo lo mismo. El causante del desastre, aquí viene. Una única y gran tormenta espacial generada a más de 150 millones de kilómetros de distancia en la superficie del Sol. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Y con que se mueran los funcionarios públicos y que... Tiene que ver porque... Vamos a explicar qué es una tormenta solar, ¿no? Bueno, parece que, bueno, ellos dicen que no es que estén tratando de sumarse a toda esta gente que hizo la película 2012, Fin del Mundo, todas estas cosas, sino que esto descrito es exactamente lo que pasaría si el actual ciclo solar fuera solo la mitad de violento de lo que se espera. ¿Sí? Así lo dice, sin tapujos, un informe extraordinario financiado por la NASA y publicado hace menos de un año por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Y resulta que, según el citado informe, son precisamente las sociedades occidentales las que, durante las últimas décadas, han sembrado sin quererlo la semilla de su propia destrucción. ¿Pero y por qué? ¿Qué semilla sembraron? Y la de depender de la electricidad. Pero no entiendo cuál es el nexo causal entre la tormenta solar a miles de kilómetros y que no anden las bombitas. No entiendo cómo se relaciona. Tiene que ver con las redes eléctricas. Porque esta tecnología que nosotros usamos resulta muy vulnerable a un peligro extraordinario que son los enormes chorros de plasma procedentes del Sol. Pero a mí nunca me cayó un chorro de plasma de ningún lado, y menos del Sol. Y tomo sol hace muchos años. En cualquier momento puede pasar. Nosotros que ahora estamos con unos auriculares, nos puede caer un chorro. Podrían llegar a caernos un chorro de plasma y podrían quedarnos fundidos en los oídos. En Uruguay hay mucho chorro, pero chorros de plasma no hay ninguno. Y de plasma puede haber también. Un plasma capaz de freír en segundos toda nuestra red eléctrica. Con consecuencias. ¿Y por qué solo la red eléctrica? ¿Por qué no puede freír, monumentos? Si ponemos, capaz que un huevo lo hace frito también, Pero no, él va a freír la red eléctrica. La red eléctrica. Solamente. Estas consecuencias serían realmente catastróficas. Y dice algún sabio, Daniel Baker, dice: nos estamos acercando cada vez más hasta el borde de un posible desastre. Jugador de Basáñez. Sí, dice Daniel Baker, mientras navega en una balsa en el medio del océano. Un experto en clima espacial de la Universidad de Colorado en Boulder y jefe del comité de la NASA que ha elaborado el informe. ¿De la NASA? La NASA. Es la National Academy of Science. ¿Qué tiene su sede acá en Pando? Tiene su sede en Pando, como tantas cosas que tienen sede allí. Según Baker, es difícil concebir que el Sol pueda enviar hasta la Tierra la energía necesaria para provocar este desastre. Dice, difícil pero no imposible. La superficie misma de nuestra estrella es una gran masa de plasma en movimiento cargada con partículas de alta energía. Algunas de estas partículas escapan de la ardiente superficie para viajar a través del espacio en forma de viento solar. Y bueno, de vez en cuando ese mismo viento se descarga de impulsar enormes globos de miles de millones de toneladas de plasma ardiente, enormes bolas de fuego que conocemos por el nombre de eyecciones de masa coronal. Yo tenía un amigo en el barrio que le decían eyección de masa coronal. Yo creo que creer en esto es como creer en el triángulo de las Bermudas. Yo creo que es un tema de fe. Yo creo que hay gente que cree en el triángulo de las Bermudas, gente que cree en el chupacabras, ¿no? Gente que cree en diferentes cosas, ¿no? En el Papa. Y hay gente que cree en esto, ¿no? Cree que se viene una bola de magma así gigante sobre todos nosotros. Yo creo que no es para tanto. No la veo. De todas maneras, yo diría, bueno, vecino, vecina, si veo una bola de fuego, ¿no? Una enorme bola de fuego, al menos llámele eyección de masa coronal, ya que sabe el nombre. Claro. Y tenga conciencia de que la red eléctrica va a colapsar. Puede sucumbir en ese momento. Ahora, la humanidad vivió sin electricidad. Sí, no había miles de muertos apilados por ahí. Claro. Un poco viene la explicación acá de la gente de la ABC de Sevilla, ¿no? Porque dice que, bueno, nuestras redes eléctricas no están diseñadas para resistir esta clase de embestidas energéticas. Y dice que desde que somos capaces de realizar medidas, la peor tormenta solar de todos los tiempos se produjo el 2 de septiembre de 1859, conocida como el evento Carrington, por el astrónomo británico que lo midió. Que se llamaba Juan Pérez. Exactamente. Causó el colapso de las mayores redes mundiales de telégrafos. Y bueno, fue fuerte. En aquella época la energía eléctrica apenas sí empezaba a utilizarse, por lo que los efectos de la tormenta casi no afectaron a la vida de los ciudadanos. Es decir, que estas ondas de energía no nos afectarían directamente en nuestro cuerpo, ¿no? Sino a las redes eléctricas. Que en 1859, cuando sucedió un evento similar al que sucedería ahora, no eran tan importantes. Eso quiere decir que Mitosis Radio no podría seguir emitiendo. En realidad es que justamente la internet funciona a través de cables de fibra óptica que pasan por debajo del océano. Ajá. ¿Sabías? Pero ¿y si no tenemos corriente, cómo hacemos para...? Claro, pero la internet está a salvo. O sea, Mitosis está a salvo, digamos. La forma que no se puede prender la pantalla con, para... Con unas pilas... O sea, le ponemos pilas a las computadoras y todo eso, perfectamente Mitosis, digamos, que está salvo. Bueno, las que van mal son las radios de aire, ¿no? Que es así, sentirán todo tipo de interferencias, aparecerán voces extrañas, sonidos, gemidos de elefantes pariendo, sonido, sí. Bueno, sonidos guturales. Eso sí. Bueno, ya que digamos, tranquilicemos a nuestra audiencia fiel y militante como es, de que pase lo que pase, nos van a poder seguir escuchando. Sí, sí, sí. A oscuras, en medio de una negrura espantosa, pero nos van a poder seguir escuchando. De todas maneras, compren pilas. Compren pilas. Eso lo podemos... Incluso podríamos poner una fábrica de pilas en este momento. Sería un negocio bárbaro, realmente. Nos adelantamos al caos y ponemos una fábrica de pilas, pilas Mitosis, ¿no? Y ya, bueno, y velas. Y velas. Amén. Hay muchas, bueno, se habla de todas las consecuencias que puede traer esta tormenta. Dice, bueno, la interdependencia de estas centrales eléctricas, ¿no?, que dependen de la electricidad y todo eso, llevarían a cosas muy importantes de nuestras vidas que estarían en peligro, como el suministro de agua, el tratamiento de aguas residuales, el transporte de alimentos y mercancías, los mercados financieros y la red de telecomunicaciones. No, todo, prácticamente todo. Sí, a mí me hace pensar esto de los mercados financieros. Creo que la CX36 Centenario podrías lanzar un editorial, ¿no?, hablando del fin del capitalismo. Yo le tiraría una línea como para que... Sí, yo me imagino, empezaran, ¿no?, a hablar de esto. Varios de nosotros que vamos a un cajero automático con una tarjetita y retiramos, ¿no? Si se quiebra todo, no hay más luz, no hay más no hay más ondas de nada. ¿Qué pasa con nuestra plata? ¿Cómo la retiramos? Y hay que ir al banco. Y el banco no tiene luz, no tiene nada. Y van a tener que empezar a pelar. Volvemos para atrás en 1800, otra vez sin luz. Sí. Cada uno le abrirán la caja fuerte del banco y cada uno dirá: esto es mío. ¿Qué es lo que era de él? Claro. ¿No? Que acá en Uruguay, como la gente es toda muy sincera, claro, dirán, no va a pasar nada. Yo tenía solo 100 pesos. Es más, hay 2 pesos que no me corresponden. Claro. ¿No? Va de retro, no quiero tocarlos. Ajá. Sí, en Uruguay, digamos, el problema de la honestidad está saldado totalmente. O sea, o podría quedar el dinero ahí y que nadie lo reclama. Y todo el mundo lo reclamaría, pero no lo podrían sacar y quedaría secuestrado ahí en los bancos hasta nuevo aviso, digamos. Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Dice, irónicamente, justo al revés de lo que sucede con la mayor parte de los desastres naturales, este afectaría mucho más a las sociedades más ricas y tecnológicas, y mucho menos a las que se encuentran en vías de desarrollo. Esto me hace acordar a la historia, sí, porque tiene que ver con que está mucho más sustentada en la revolución industrial, digamos, ¿no?, en las redes eléctricas y en todo, la vida de las sociedades. El articulista, ¿qué piensa? Que en el tercer mundo no hay corriente, no hay... Claro, pero que es más importante. No hay bancos, no hay internet, no hay teléfono. Bueno, pero en ese sentido nosotros no estamos en un tercer mundo total, digamos. No, Uruguay es una, por lo menos Uruguay es una sociedad muy tecnificada. Bastante, sí. Quizá de las más tecnificadas de Latinoamérica. Pero si pensáramos en algún país de África... Tiene hasta un sistema de gobierno electrónico Uruguay. Portales donde uno puede hacer trámites de gobierno y trámites de Estado. Ajá. Sin salir de su casa. Por eso. Sociedad muy tecnificada. Digo, si uno piensa en una aldea perdida en el medio de África, probablemente les da lo mismo, ¿no? Creo que les da lo mismo, incluso si explotara el planeta también le daría lo mismo. Sí, sí, sí. Probablemente. Como a todos nosotros. Como a todos nosotros. Si morimos, ¿no? Bueno, pero aparece, aparentemente, lo que... digamos, nos hace pensar un poco, esto es esa cosa que me hace acordar a lo que leíamos el año pasado, la historia de la mitología cristiana, ¿no? Hablábamos de aquellas señales, ¿te acordás? Que había señales, y que había señales en aquellos lugares donde había gente preparada para recibirlas. Claro que sí. Entonces, bueno, un poco también es acá, pasa algo similar, es decir, es mejor no ser culto, no estar preparado para recibir señales, no estar demasiado tecnificado, porque de última, ¿para qué? Es más, ese mundo es más fácil de que sucumba que el mundo simple de una choza del negro Lumumba perdido por allá por el medio del África. Es un mundo que resiste mucho más. Claro, porque no digamos, vive en una forma bastante similar a como hace 200, 300 años. Y más. 2000 también. Entonces, si se viene una tormenta que termina con todos los celulares, yo creo que ellos no tienen ningún cambio en su vida, ¿no? Si igual no tienen celulares, ¿para qué les va a afectar, claro, no? No tienen internet, no tienen, ¿no? No pagan la factura por internet. No como a todos nosotros, como a muchas personas que sin celular en este momento prácticamente no. Se entierran vivos. Sí, nos morimos, sí. Bueno, se habla de la falta de la falta que habría de agua potable, etcétera, etcétera, pero también está el tema de los grandes hospitales, la salud, el servicio de salud. Dice, los grandes hospitales con sus generadores podrían seguir dando servicio durante cerca de 72 horas. Ah, estamos salvados. Claro. O sea que si usted tiene una varicela, ya está. Ya se murió. Después de eso, dice el ABC de Sevilla, adiós a la medicina moderna. Chao. Volvemos a tirar el cuerito y a... Y yo digo que acá es el momento del descenso a la tierra de los grandes profetas como Mario Libero Troise, por ejemplo, ¿no? Claro que sí. Porque es adiós a la medicina moderna. Claro. Y a curarse con la llama violeta. Y la situación además no mejoraría durante meses, quizás años enteros, ya que los transformadores quemados no pueden ser reparados, solo sustituidos por otros nuevos. Es más, sería la confirmación de lo que dicen todas estas iglesias que hay ahora, ¿no? Pare de pasarla mal, sí, ¿no? Que el discurso es usted tiene una dolencia y va al médico y el médico no le descubre nada, y porque la medicina no descubre nada, y viene acá y se manda 15, 20 rezos y uno queda hecho un pipón, ¿no? Entonces es un poco ese discurso, ¿no? O sea, se confirmaría que la gente se iría a curar a las iglesias. ¿Para qué va a ir a un hospital si no tiene ni luz, ni agua, ni alcohol en gel, ni nada, ¿no? El tema es que estas iglesias dependen mucho de su difusión a través de la televisión. Y como no habría sistemas de medios de comunicación por la falta de electricidad, se verían un poco complicados para difundir su mensaje. Sí, igual yo creo que si se llega a reparar en algún momento el servicio de televisión, lo primero que vamos a ver va a ser un pastor diciendo, ¿vieron que se los advertimos, no? Exactamente, ellos van a pagar para financiar todo el restablecimiento de la televisión, incluso. Bueno, así que todos estos efectos devastadores, los que no queremos, bueno, entrar más para no crear el caos y que no vengan nuevamente los ecuatorianos a... Sí, sí, por favor, que... A romper los vidrios. La Embajada de Ecuador, ya hemos hablado, para que logre contener a sus nacionales que se han propuesto destruir Mitosis Radio en forma, como un objetivo, digamos, permanente. Así que para evitar que los ecuatorianos destruyan nuevamente Mitosis, que fue reconstruida en el verano de los grandes destrozos, incluso tiraron magma, Ajá. O sea, tiraron magma hirviendo a los ecuatorianos para que no funcionara más la radio, y no lo lograron, por suerte. Ellos excavaron dentro. Excavaron y tiraron magma hirviendo. O sacaron de algún volcán. No tengo idea. En Ecuador es un país sorprendente. Muy variado. Tomar precauciones. A ver. La buena noticia, reza el informe, es que si se dispusiera del tiempo suficiente, las compañías eléctricas podrían tomar precauciones, como ajustar voltajes y cargas en las redes, o restringir las transferencias de energía para evitar fallos en cascada. ¿Pero tenemos un sistema de alertas que nos avise a tiempo? Los expertos de la NAS opinan que no. Actualmente, las mejores indicaciones de una tormenta solar en camino proceden del satélite ACE, Advanced Composition Explorer, que es ACE. La nave fue lanzada acá, desde la Cachimba del Piojo. Sí, lanzada en 1997. Desde la Cachimba. Sigue una órbita solar que la mantiene siempre entre el Sol y la Tierra. Ajá. ¿No? ¿Y por tanto? Sí, siempre en el Sol y la Tierra. Lo que significa que puede enviar, y envía de hecho, continuamente datos sobre la dirección y la velocidad de los vientos solares y otras emisiones de partículas cargadas que tengan como objetivo nuestro planeta. Bueno, bárbaro. ¿Pero no se lo llevarán puesto al satélite? Tenemos el ACE. Ay, no sé. Sí, pero se viene el magma ese. Debe, ¿no?, estar diseñado para esquivar estas bolas. Estas bolas de fuego, ¿no? Está preparado para que no le rompan las... O al juego de aquellos juegos precarios de computadora, ¿no? De los primeros juegos, que era una navecita que esquivaba bolas, ¿no? Sí. Lástima que tanta gente no jugó y no aprendió. Sí, porque fueron una formación importante, ¿no? ACE, o sea, esta nave, pues podría avisarnos de la inminente llegada de un chorro de plasma, como el de 1859, con un adelanto de entre 15 y 45 minutos. ¿Sí? O sea que nos avisa y hay que salir rajando prácticamente. Claro, nos dice, bueno, dentro de media hora... Uno está chateando, a ver, está chateando. La bola de plasma. Está chateando con Ana María. Sí. Y el satélite le dice... En 15 minutos va una bola de plasma, ¿no?, al planeta. Y no tiene 15 minutos para decir lo último, que quién sabe la próxima vez cuándo será. Tiene que tirarle así, a matar, ¿no? Se juega el todo por el todo en esos 15 minutos. Sí. ¿Qué le dirías? Y no sé, no sé. Me pongo nervioso. Y en teoría, bueno, dice, 15 minutos es el tiempo que necesita una compañía eléctrica para prepararse ante una situación de emergencia. O sea, ¿cuánto? Que bueno. ¿15 minutos? Sí. ¿En dónde? Y bueno, en los países estos. Ah, en Uruguay tardamos 6 meses, sí, para ponerlo. Sin embargo, el estudio de los datos obtenidos durante el evento Carrington, o sea, 1859, muestran que la eyección de masa coronal de 1859 tardó bastante menos de 15 minutos en recorrer la distancia que hay desde donde está ahora la nave hace hasta la Tierra. Por no contar... Además, con el hecho de que ACE tiene ya 11 años, a mí me da un poquito más la cuenta, me da 13, y que sigue trabajando a pesar de haber superado el periodo de actividad para el que había sido diseñado. Bueno, esto perfectamente podría ser una nave uruguaya, ¿no? Sí, sí. Que está allí sin mantenimiento. Sí, sí, se mantiene... Aparece como una gran maravilla y después se deja andar a su propia suerte... Funciona, agarra charrúa. Ahí está. Sin tecnología. Ahora, pero. ¿Es una nave tripulada? No. No. Imagínense que haya un funcionario allá, que haya quedado. 13 años ahí. 13 años. ¿A cambio de que uno podría estar una vida dedicado a eso? 13 años. Es difícil, ¿no? Encontrar un equivalente. No sé, es bravo un equivalente, ¿no? 13 años mirando para afuera, todo negro. Es mejor estar preso 13 años. Yo, ¿no?, creo que sí, por lo menos está acompañado. Bueno, entonces parece que esta falta de mantenimiento se nota en el funcionamiento a veces defectuoso de alguno de sus sensores. O sea que estamos a expensas de una nave que... Me imagino los informes, ¿no? Manda ordinarieces. Sí, ¿no? Sí. Está con los sensores sucios. Malas palabras, sí. ¿No? Ya no le importa nada. No le importa nada. Dice, total, vengan a buscarme. Claro, dice. ¿A qué no vienen? ¿A qué no vienen acá? Que se saturarían sin remedio ante un evento de esa proporción. O sea, que no sirve para nada. No sirve para nada el ACE ese. Y lo peor es que no existen planes para reemplazarlo. Como tantos. Uh-huh. Entonces, bueno, para Daniel Baker, que formó parte de una comisión que hace... Qué lindo que es que haya una comisión para esto. Y sí, claro. Si hay una comisión para esto, estamos lo más perdidos. Seguro es que el mundo termina sí o sí, ¿no? O sea, es como asegurar que el problema no se va a resolver. Daniel Baker, jugador de Rampla. Sí, sí, sí. Retirado ahora. Retirado, tuvo sí. La opción de dedicarse a ser director técnico y bueno, se dedicó a estos temas. Bueno, esta comisión que hace ya 3 años alertó de los problemas de este satélite. ¿A quién le alertó? ¿A sí. El satélite le alertó? Y dijo que bueno, que no hay una estrategia para sustituirlo cuando deje de funcionar y por lo tanto esto es una completa locura. Ah, esa fue la conclusión. Sí, incluso escrito con esas palabras. Yo he llegado a esas conclusiones, en cumpleaños, en fiestas incluso. Dice, están repirados. Dice así. ¿Esos son los términos? Sí. De hecho, otros satélites de observación solar, como SOHO, no pueden proporcionarnos alertas tan inmediatas ni tan fiables como las de ACE. Para Baker y los demás investigadores que han elaborado el informe, el mundo probablemente no hará nada para prevenirnos de los efectos de una tormenta solar devastadora hasta que ésta efectivamente suceda. El oso ese, ¿no? El satélite Soho ese. El único, hace 3 años que manda chistes verdes, ¿no? A la Tierra. Sí. Ya está totalmente fuera de órbita. Está Roberto Barry. Claro, sí, está sí. Está el espíritu de Roberto Barry y ahora va Perry. Manda coordenadas totalmente fuera de contexto, ¿no? Este... Sí. Y bueno, como quien dice, estamos preparados. Claro, a partir de esto, ¿no? Por lo menos la humanidad después de todo lo que ha estudiado y todo lo que ha, toda la tecnificación y toda la, está preparada para todo, digamos lo positivo, vamos a lograr el último párrafo, ¿no? Pero lo positivo es que está con la letra movida el último párrafo. Sí, porque vino desde ACE, perfecto. Satélite. Algo que según el informe esto podría ocurrir mucho antes de lo que nadie imagina. La tormenta solar perfecta, de hecho, podría tener lugar durante la primavera o el otoño de un año con alta actividad solar, como puede ser el 2012. Y es precisamente en esos periodos, cerca de los equinoccios, cuando serían más dañinas para nosotros, ya que es entonces cuando la orientación del campo magnético terrestre, que es el escudo que nos protege de los vientos solares, es más vulnerable a los bombardeos de plasma solar. Así que bueno, en cualquier equinoccio de estos puede verificarse esto. ¿Cuál es el mensaje que damos a la audiencia que está, me imagino, con la oreja pegada al monitor o al parlante después de esta noticia? Y yo creo que nuestra audiencia que está escuchando esto está empezando a construir una vida independiente de la electricidad. ¿Podríamos decirle a comer que se acaba el mundo? Y otras cosas parecidas también. Digo, ya que estamos tan cerca de que se nos venga el plasma ese y se le lleve puesto al satélite y a todo el mundo, y que nos quedemos sin internet y sin poder ver películas, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer tanta gente sin ver determinadas películas? ¿Qué van a hacer? Gente sin ver el canal de fútbol todo el día, por ejemplo, de todos los partidos. Yo creo que es el peor drama. Sí. Que desaparezca entre unos canales. La gente de la industria del porno, me imagino. ¿Dónde se van a meter? De la industria de Hollywood, ¿no? Claro, una vez van que salir a trabajar, van a tener que salir hacer las 8 horas. Hacer las 8 horas. Ellos también van a poner una quintita. Creo que es lo que vamos a tener que hacer todos. Poner una quinta con distintos tipos de... ¿Qué va a hacer Omar Gutiérrez? De plantaciones, con animales. Y tratar de vivir de eso. Estoy imaginando tanta gente que va a quedar. ¿No? Va a quedar el piñe, bueno. El piñe, ¿no? Va a tener que empezar a conocer el laburo. Sí. No, tanta horas. Gente, ¿no? Que va a quedar así, colgada de la brocha, ¿no? Qué tremendo. Quizá empiecen a hacer, por ejemplo, pequeños teatritos callejeros, ¿no? Mientras la gente trabaja en sus quintas, ellos van a recorrer haciendo el programa en una especie de escenario móvil. Claro. Y después pasando la gorrita. Podría ser, ¿no? Podría ser, ¿eh? Iluminado con velas, como los teatros de Shakespeare, ¿no? Todo con velas. Igual. Es posible que ellos agarren para ese lado y... ¿Le explotarán a las vedettes argentinas, las siliconas, producto de la magma? ¿Se explotará todo así? O sea, quizá alguna la agarra en plena operación. Pero me imagino, viene el magma ese, sí, y revienta todas las siliconas del mundo. O sea, hay una especie de sinceramiento, sí, y vemos realmente lo que... la realidad, ¿no? Sin adición, pero todo el colágeno de los labios, revienta de los pómulos, Ricardo Forza derrite íntegro, sí, ¿no? Y como que la humanidad se sincera, ¿no? Queda como la gente como es. Bueno, uno es así. ¿Qué va a hacer? ¿No? Imagino uno está cenando, ¿no? Baja la mirada hacia un churrasco. Y cuando levanta la mirada ya pasó la tormenta. Y lo que está enfrente es un bicho totalmente distinto, ¿no? Es otra persona acá. Y dice, mi amor, soy así, ¿no? A oscuras, ¿no? Alumbrado. Casi oscuras, sí. Casi oscuras, sí. Iluminándose con la última batería que queda en el celular, digamos. Claro, que uno prefiere apagarla para no ver lo que tiene enfrente. Claro. Qué maravilla. Se nos ocurrió que alguna gente podía tocar también la sensibilidad y creo que podemos escuchar una canción inocente, naif, digamos, ¿no? Para celebrar esto. Adelante. Vamos a escuchar a los Beatles diciéndonos que aquí viene el sol, ¿no? Esa cosa tan inocente, tan que nunca hubieran pensado los Beatles componiendo esa canción, que decir aquí viene el sol podía significar lo que hoy dijimos. Así que bueno, vamos a escuchar. Vamos. Seguimos en Fin del Mundo y este espacio yo creo que podemos denominarlo cuando la cultura triunfa. Cuando la cultura triunfa, cuando el saber triunfa, cuando el conocimiento se impone, tenemos pequeños genios, pequeños personajes que triunfan en nuestra vida, que trascienden las fronteras nacionales. Y es el caso de nuestro amigo que ha venido hoy a visitarnos. Ya ha estado varias veces por la radio, pero primera vez que sale al aire. Corchito, que ha venido desde Lascano, que les voy a informar a ustedes, ha sido el ganador en el Festival del Asado con Cuero, que se realiza en Lascano, del concurso de preguntas y respuestas sobre cultura general. Y ha ganado también el Festival de la Tararira en San José, también vinculado a preguntas y respuestas sobre cultura general. Por eso, y como ahora es el que va a representar al Uruguay en un concurso internacional, está con nosotros Corchito de Lascano. ¿Qué tal, Corchito? ¿Puedo hablar ya? Adelante, Corchito. Bueno, buenas noches a toda la audiencia acá del programa este. Bueno, Corchito, muchas gracias. Bienvenido a la radio, bienvenido a Montevideo también. Y estamos sumamente gratificados. 6 horas puse. 6 horas. 6 horas puse de Lascano. Ah, largo el viaje. Sí, porque hay una parte de la ruta que esto está todo hecho pelota. Claro, claro. Corchito, tú ganaste el Festival del Asado con Cuero allá en Lascano, en el módulo de preguntas y respuestas sobre cultura general. Sí. Y ganaste el Festival de la Tararira en San José. Ajá. También ganaste allí la parte de preguntas y respuestas. Sí. Y ahora vas a representar a nuestro país, a llevar la bandera uruguaya a un festival internacional. Sí, voy a llevar la bandera uruguaya. Ahí está, que va a ser también sobre cultura general. Pero ¿tú? Uruguay no participa ahí. ¿Cómo que no, Corchito? No, voy a llevar la bandera uruguaya nomás para... Se cuelga ahí. Pero ¿y en representación de quién va? Que no clasificamos nosotros. ¿Cómo que no, Corchito? No clasificamos ahí. No vas. Están todas las banderas, todos los países. ¿Y tú en representación de quién vas entonces? Yo voy a llevar la bandera uruguaya. A ver, Corchito, si Uruguay no clasificó, sí. ¿Por qué vas tú? Porque voy a llevar la bandera uruguaya. No te entiendo, Corchito, no sé qué me estás diciendo. Claro, hay que. Cada país tiene que llevar su bandera. Ponerla ahí, usar la bandera. ¿Tú no me decís, Corchito, Uruguay no clasificó? ¿Tú sabes cuándo se hizo la primera izada de la bandera acá? No sé. ¿De qué bandera, Corchito? ¿De la bandera uruguaya? No sé, Corchito. Eso fue en 1841, ¿fue? ¿Sí? ¿Después de la jura de la Constitución? Sí. Ajá, qué raro, porque en la jura de la Constitución ya estaban las banderas. Estaban las banderas de... Eso porque tuviste billete de 5 pesos, aquel que había. Que estaba toda la bandera, pero eso era un cuadro. Ajá. Ficticio, no era una foto, ¿no? Claro. Ah, ¿tú creías que era una foto? No. Corchito, sí. ¿Qué facultad estás haciendo tú, Corchito? ¿Cómo qué facultad estoy haciendo? Claro, ¿qué estás estudiando, Corchito? Yo estudio... soy autodidacta, ¿no? Ah, ¿tú no estudias ninguna facultad? O sea, yo en Lascano hice todo lo que hay, ¿no? Para... agoté todos los medios posibles. O sea, la U, tu liceo, hice todas las orientaciones del liceo. Ah, bien. Todas las orientaciones de la UTU, todo. Y ahora vivís en Lascano. ¿Y a qué te dedicas en Lascano? Y bueno, ahora estoy con un compañero, estamos poniendo un ciber. Ah, bien. Bueno, y vas a este concurso entonces. No queda muy claro si vas a representar a Uruguay, si no vas a representar a Uruguay o a quién vas a representar, pero bueno, vas a este concurso. Y Corchito, todos los que nos han informado de tu presencia han destacado tu nivel de cultura. Y ya que no has hecho ninguna carrera, ninguna especialización, yo te diría, Corchito, que nos cuentes o que le cuentes a la audiencia cómo has logrado ese nivel de cultura que has logrado sin ir a instituciones superiores de enseñanza. Y no sé, allá tenemos una biblioteca, tenemos libros. ¿Tú vas mucho, vas mucho a la biblioteca? Yo voy. En realidad voy poco, ¿no? Me queda un poco lejos, pero me llevo una cartilla de libro. ¿Para tu casa? Sí. Ajá. Y ya después voy 6 meses, ¿no? Y después vuelvo y devuelvo todo y me traigo todo. ¿Y cuál es, en qué temáticas te estás moviendo? Y ahora estoy mucho con el tema político municipal y todo eso, porque estamos estrenando ahora, tenemos alcaldía ahora. Sí, es verdad. Sí, es verdad, contémosle a la audiencia que nos escucha desde fuera del Uruguay, que Uruguay ha votado una ley de descentralización del poder político municipal y se han creado los alcaldes como una de las instancias del gobierno, lo que es el gobierno municipal, ¿no? Propiamente, no el gobierno departamental, sino como una autoridad municipal. Y bueno, ya estás en eso. Está mi amigo el Cebo, que... ¿Quién es el Cebo? Es un amigo de allá de allá de Lascano, que quiere presentarse a alcalde, ¿no? Alcalde. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Cuál es tu labor ahí? Y yo estoy investigando todo lo que tiene que ver con la... Por ejemplo, ¿tú sabes de dónde viene la palabra alcalde? Realmente no, Corchito. Eso es como, no sé, yo te digo almohada, alhaja, ¿qué origen tiene? Son y palabras... Almohada es árabe. Son árabes. Ahí está, muy bien, muy bien. Y así como tantas otras palabras del español, ¿no? Por ejemplo, Corchito. Bueno, algodón, alfombra, zanahoria. ¿Zanahoria? Sí, zanahoria también. Son todas palabras árabes. ¿Tú sabes árabe, Corchito? Yo tenía... el tiempo que pasé en el Chuy. En Chuy estaba ahí y pasé... tiempo, viste, que ahí están los... Hay muchos árabes, ¿no? ¿Y aprendiste árabe? Y ahí aprendí las transacciones mínimas de... Aprendí árabe, ¿no? Gente... ¿Y sabes por qué el español tiene elementos del árabe? ¿No? Y calculo que porque los árabes invadieron España. Ahí va. Seguro, por ejemplo, estaban estos que los gobernantes que eran los califatos, ¿no? Sí. ¿Quieres hablar de eso, por chiste? Los califas. Los califa. ¿No son los califa, Corchito? Corchito, ¿qué te pasa? ¿No son los califas? Espera que tengo... No, califa son, por ejemplo, ¿estás seguro? El califa al-Mansur, por ejemplo, que acá tengo, que fue gobernó entre 1981 y 2002. Estás con un cuadernito que te noto. Tengo uno acá. No, porque esto. ¿Qué resume? No, es de lo último que estuve sacando. Resume tus estudios. Los últimos apuntes que estuve sacando. ¿Tenés muchos cuadernos de esos? Se sabe. Resúmete. Casa tengo. ¿Cuántos tenés? Y tengo miles. Ah, pero has resumido estudios de diferentes temas. Tengo todo resumido. ¿De qué temas, por ejemplo, tenés resumido? Y tengo desde cocina, tejido, y después de historia. Economía. Economía, biología. Todo. Has resumido, pero la biblioteca de Lascano la has resumido toda. Tengo todo resumido, sí. Porque yo antes, cuando era chico, hace pocos años, yo quería poner una biblioteca, ¿no? Ajá. Que era la biblioteca resumida de Lascano. Más chiquita, ¿no? Claro. Era la misma biblioteca de la central, ¿no? Pero que era todos los resúmenes que yo había hecho. ¿Y qué pasó con ese proyecto? Y lo que pasa es que hay que pasar todo a la computadora, porque yo la letra no... A poco no me la entiendo yo y la gente menos, ¿no? ¿Y por qué no estás en eso, en la parte de la computación? Y eso pasa que lleva tiempo, ¿no? Pasar todo. Claro. ¿Tú sabes? Tienes que encontrar uno que sepa la tipografía, ¿no? ¿Tú no sabes? Y yo sé, pero... Solo no. Claro. Yo, por ejemplo, te puedo escribir en una hora, te escribo... 50, 100 palabras. Ajá. Ah, poquito. Pasando. ¿Cómo? Y sí, Corchito, es mucho, por ¿no? minuto hay que meter como 40 palabras. Claro, bueno, yo 50 por minuto, si metes 100 por hora estamos horribles. Está, pero bueno. Son una y media por minuto, Corchito, es un... Disparate. Bueno, pero los resúmenes son resumidos, lo que pasa es que son cortos, pero... Son cortos. Y yo estaba pensando en hacer resúmenes de los resúmenes, pero bueno. Corchito. Sí. Son lentísimos. Son lentísimos escribiendo. ¿Te parece? Una palabra por minuto. ¿Y tú cuánto escribes? Y por minuto 40, más o menos. Ah, 40 por minuto. Tú para pasar la 40 letras por minuto. Tú para pasar la Biblia estás 300 vidas, más o menos. 40 letras son por minuto. Son más lento que tortuga. Con la pata rota. Bueno, está bien. Corchito, no sé, sí. Lo cierto es que vas a competir. Sí. ¿Contra cuántos países? Bueno, son del mundo. Sí. Son 12. Ah, bueno, un montón de países. Sí, 12 países. Y bueno, ¿y cómo te sentís? ¿Cómo es el nivel general? Y mira, el nivel es bueno, ¿no? Yo estuve escuchando el ruso. Ajá. Que en el concurso cuando hizo él en Rusia. ¿Y le entendiste en ruso? No, por eso, me dio miedo. Ah, porque no entendías nada. Claro, no entendía nada. Claro. Yo dije, este me hace una pregunta a mí y no entiendo nada, pierdo. Claro. ¿Y en qué temática es el concurso, Corchito? Y eso, cultura general, Te pueden preguntar cualquier cosa. Cualquier cosa, pues. Por ejemplo, ¿tú sabes si hubo algún alcalde acá en el Uruguay una vez? No, volviendo al tema de los alcaldes. La verdad que no, Corchito. ¿Y hubo alcalde? ¿En qué año? ¿Qué época? Y hubo en siglo XIX, hubo. Ya teníamos alcalde nosotros ahí, en Lascano había. ¿En Lascano había? Sí, había. Pero no es el mismo alcalde que vamos a tener ahora. No, ya murió el hombre. No, digo. Me refiero a que no era el mismo tipo de autoridad que iba a ejercer. Y depende cómo lo veas, ¿no? Pues todo es muy relativo, ¿no? Ajá, a ver. Y todo es muy relativo. ¿Quién depende dijo eso? Depende de cómo... Y bueno, eso es Einstein, ¿no? Claro. ¿Tú leíste a Einstein? Einstein, que hizo la ley de la relatividad. La de la teoría. Pero salió una ley eso, ¿no? Claro, pero la ley no la hizo él, ¿no? Que la energía, como dice, energía igual a masa por calor al cuadrado. Así, muy bien. Por ejemplo, tú calientas, tú tienes esta masa, ¿no? A ver, sí. Tienes, por ejemplo, aquí tienes el termo este, ¿no? Sí. O sea, tú calientas esto, ¿no? A ver. Y tú lo calientas, pero lo calientas al cuadrado. ¿Y cómo se calienta? Al cuadrado lo calientas. Y esa es una energía que... ¿Pero y cómo se calienta al cuadrado? Revienta el termo este. Revienta el termo, revienta la radio, revienta todo. ¿Pero cómo se calienta al cuadrado? Y lo multiplicas por el calor mismo ese, lo multiplicas por sí mismo y el calor al cuadrado. ¿Pero y cómo se hace eso, Corchito? Y vas calentando, eso levanta temperatura y... Adiós termo, adiós todo, ¿no? Dios me libre, ¿no? ¿Eso es lo que dijo Einstein? Lo dijo así, sí. O sea, cuando él presentó la primera vez, ¿no? Sí. En la conferencia ahí, ¿no? Él lo presentó así, porque era un público muy, ¿no? No eran científicos. Claro. El primero hizo así, ¿no? Era una campaña, iba casa por casa, iba explicando esto. ¿Y tú entendiste todo el sistema? Y se sabe. Explicando se sabe. ¿A vos todo lo que te explica lo entendés? ¿Tenés una capacidad de entender? No sé, digo, humildemente, digo, he leído y... ¿Resumiste los libros de este? He hecho... Tengo uno acá resumido, mirá. Este es un libro. ¿Sabiste? Pero lo resumiste en dos hojas. Sí. Pero es muy poco esto. Está como muy resumido esto, Corchito. Lo que más le hice hincapié ahí fue en la parte de los reconocimientos al principio. Agradezco al profesor. Sí. Hay como media hoja. Que me ayudó, sí. O sea, el resumen es al editor, una carilla. La nota de traductor también. Nota preliminar. Es muy importante. Pero eso. Tenés una capacidad de... Tú sabes que tú lees una obra, la lees en la lengua original y es una cosa totalmente distinta. ¿Ah, sí? Tú lees, por ejemplo, La Divina Comedia, ¿no? ¿Y tú la leíste en italiano? Yo la leí en italiano, por ejemplo. ¿Y sabés italiano? Yo aprendí italiano allá con una monja que me enseñó allá. Ah, bueno. Después que me enseñó murió, pero... ¿Por qué murió? Y porque era viejita, pues. Pero te aprendiste italiano. Aprendí, yo leí la Divina Comedia, otra cosa totalmente distinta. Otra historia, incluso otros personajes. Claro, es Dante, ¿no? Pero no es para Dante. No va al infierno, nada. Nada, no pasa. No, no, no. ¿Y qué pasa? Dante es un mercader que va caminando por los pueblos. Y... Ah, nada que ver. Nada que ver. Qué increíble. O sea, la traducción es... Claro, ya lo dice, ¿no? El dicho ese, traductores, traditores, ¿no? ¿Cómo? Traductores, traditores. Dice, ¿no? El dicho. Traductor, traidor. Traidor. Ah, ahí está. Me pasa que yo te lo digo en italiano porque... original, ¿no? Claro. Y claro, y totalmente, eso es totalmente cierto, ¿no? Se sabe. Jorgito, ¿no sentís que a veces hay gente que te envidia tus conocimientos o que no te comprende? En un lugar muy chico así, yo me acostumbré un poco a eso, ¿no? Tú sos el más culto del pueblo. Bueno, no sé, eso no sé decirlo, ¿no? Pero ha ganado el Festival de la Claro, Salle. Yo me he presentado, ¿no? Quizás hay otras personas que no se han presentado a las cosas, ¿no? Pero yo me he presentado y sos reconocido así en las canas, o sea, la gente te reconoce, te saluda como una eminencia. Nos conocemos todos, ¿no? Incluso hay señoras, abuelas que quieren presentarme a la nieta. Sos una persona entonces conocida. Como que quieren que yo sea, ¿no? El novio y eso. Y tú no. Y yo tengo, bueno, mis límites, ¿no? El día tiene 24 horas. Y gran parte del día estás estudiando. Y otro día ando ahí entre las chicas y... ¿Y vas a los bailes, Conchito? ¿Eh? ¿Vas a los bailes? No, ya te digo, porque yo ni a los bailes voy. Vienen las madres y me traen las hijas. Las chicas. ¿Seguro? Porque yo las culturices. Las culturices. Seguro. Claro. Y pasamos largas horas, ¿no? Culturizando eso. Qué bárbaro, Corchito. Qué bárbaro. Bueno, la verdad, Corchito, una alegría haberte, que hayas venido, haberte tenido aquí en la radio. Y vas a seguir viniendo porque estás en preparación para este torneo internacional. Y nosotros vamos a ir un poco ayudándote a prepararte. Y te vamos a preparar algunas preguntas, hacerte algunos ping-pong de preguntas para irte preparando para este concurso en que vas a representar al Uruguay o no sé a quién, para que vayas bien preparado, para que nos representes bien. Bueno, muy bien. Esto va a ser la secuela del Mundial de Sudáfrica, ¿sabía? Ah, ¿después del Mundial viene esto? Viene después del Mundial esto. ¿Y va a ser en algún lugar importante? ¿Dónde es el festival? En Sudáfrica. Ah, ¿es en Sudáfrica mismo? Sí. Ah, caramba. Pero ya cuando termina el Mundial, si viene todo el mundo. No, pero sigue en Sudáfrica, sigue un país, ¿sabía? Sí. No, porque hay gente que cree que fundaron Sudáfrica ahora para hacer Mundial, ¿no? No. Ya era un país, ¿no? Ya era un país, ¿no? Sí. Pues esto, bueno, ¿y hace mucho que es un país? Y de hace años, ¿no? Una punta de años. Jorgito, una última pregunta antes de irnos. ¿Tenés algún reconocimiento oficial de alguna institución, de la universidad, de Ministerio de Educación y Cultura? Yo me presenté a los fondos concursables, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y cómo te fue? Y, bueno, no llegué. ¿No llegaste? No llegué a la hora de presentación. Ah, pues estabas leyendo. Llegué el día después. Llegué el día después y no me quisieron aceptar. Por estar leyendo. Bueno, no estaría con alguna alumna o algo. ¿Y tenés apoyo para ir al concurso de este ministerio o de alguien? Ningún apoyo. Es como en este país así, ¿no? Ajá. Es como estoy como los atletas, ¿no? ¿Cómo? Ningún apoyo. Ningún apoyo. Ni un sponsor ni nada. Bueno, capaz que la radio te podría, ¿no? Sponsorear. Y podría estar bien, sí. ¿Te parecería bien y con remeras de la radio? Me encantaría. Se sabe. Bueno, Corchito, un gusto tenerte acá. Sos un libro abierto, sos cultura que te sale por los poros la cultura. Así que con seguridad estarás más seguido y la audiencia te podría mandar preguntas, ¿no? Se me ocurre acá al aire, ¿no? La audiencia te manda preguntas y tú con tu entrenamiento vas contestando y no, porque hoy como que estaba medio tímido, ¿no? Porque era el primer día, pero me quedé con una montaña acá de cosas que tengo. Sí, sí, veo que trajiste un montón de papeles. Sí, traje preparado, pila de cosas. Trajiste mermelada también, te regalé para la radio. Traje mermelada de... ¿De higo? De higo, sí. Para la radio, bueno, muchas gracias. La vamos a comer ahora. Por favor. ¿Y queso cerdo? Queso cerdo también. Qué rico, qué rico. ¿Y bien. Esto qué es? Este, pezuña, ¿Para qué? Pezuña rallada, Ah, ¿se come eso? Para, no, para poner a los panchos. Ah, claro, bueno, déjalo. ¿Tú haces pancho? Tengo la receta de los panchos. ¿Tú haces pancho? Sí, hacemos pancho. ¿Y se le pone pezuña? ¿No los es un poco pelos, duro? Pelos, pelo de caballo, pezuña, todo, harina. ¿Pero hay que ponerle necesariamente pezuña? Que ya sabe, sino como, ¿qué crees tú que son los panchos esos que comes ahí en un carrito? Ah, no sabía que eran tan... Tan malo. Seguro. ¿Tú comes panchos? Pero ya se sabe. Bueno, Corchito, bueno, un gusto que hayas venido, te esperamos más seguido. Este, y bueno, y vamos, entramos entonces en carrera hacia Sudáfrica 2010, después del Mundial, para el concurso de cultura general que va a haber allí y donde vas a estar representando a Uruguay. Así que, Corchito, empezamos el entrenamiento y entramos en carrera hacia Sudáfrica 2010. Te mando un abrazo grande, bueno, saludá a la audiencia. Puedes dar si quieres. Ah, bueno, ahora te lo doy, pero saludame a la audiencia y despedite hasta prontito, seguramente. Bueno, hasta prontito, seguramente, y un abrazo a la audiencia. Muchas gracias, Conchito, Vamos a una pausa, seguimos inmediatamente con esto que se ha dado a llamar Fin del Mundo. ¿Qué me importa el fin del mundo mientras el fin no llegue a ti? ¿Qué me importa el fin del mundo mientras el fin no llegue a ti? Mitosis vive y lucha. ¿Casi terminás el liceo? ¿Querés usar camisa y maletín? ¿Querés pedirle a tus padres que te financien unos años más de vida estudiantil? Inscribite ya, Facultad de Derecho en la Montevideo Christian Auto University. Vida estudiantil, chicas, autos, materiales a tu alcance, con exámenes salvados y clases divertidas. ¿Debes astronomía de cuarto? Puedes inscribirte haciendo uso de la Teletable Card, la tarjeta que te permite canjear tus materias pendientes por compras en el shopping. Para chicas pobres con buen currículum, media beca, cambio de servicios sexuales. Decile a tus padres que aseguren tu futuro. Asegúrate un presente de ricas experiencias con gente como vos. Montevideo Christian Auto University. Hola. El domingo tempranito, cuando sale el sol, avisos clasificados. Porque el que la busca, la encuentra. Vendo cama de dos plazas, con acompañante incluido. Son 1.200 pesos, solo contado. Llamen al 922-5671 y pidan por El Rata. Bueno, yo vendo perros siamés, rengo una pata. Mansito, bien mansito, 500 pesos o también puede ser en dos cuotas de 400. El número para llamar es 094-214562. Pregunten por el Rubén. Hola, vendo un póster de Garfield, del gato Garfield, que está diciendo ordinarieces en el póster, ¿no? Serían 200 euros, te acepto Boca y socio espectacular. Cualquier cosa, interesado, llamar al 901-7272 y pedir con el Betito, que soy yo. Hola, vendo enano de jardín, joya, vestido, buena presencia y obediente, ¿eh? No tiene más de 6 años, tiene las vacunas al día. Mail para comunicarse, que tienen que, bueno, llamarme, ahí es el, es así, petisomelapiso@hotmail.com, en lo posible en el horario de la noche. Gracias. Este domingo a las 5:30 de la mañana, no te olvides de sintonizar Mitosis Radio para escuchar tu programa favorito. Avisos clasificados. Mitosisradio.blogspot.com. Buenas noches, flash informativo de Mitosis Radio para toda la República Oriental del Uruguay y zonas aledañas. El delantero tricolor Marcos Karambula desayunó ayer con el presidente electo de la República de Azerbaiyán, Lobar Mlorovic, y le expresó el firme deseo del pueblo uruguayo de su próxima asunción, cuya espera se viene prolongando desde el 23 de enero de 1992, cuando Mlorovic se impuso en una elección definida por tiros penales. Los malvivientes dieron un golpe maestro en la ciudad de La Costa, luego de robar una carretilla de sandías que escondía manuscritos de Mario Libero Troise. El dueño de la carretilla ofrece rescate millonario. La emisora televisiva de cable de Tranqueras habría colocado una segunda cámara que alternaría con la clásica imagen de cámara fija desde la plaza. Las tomas desde el segundo aparato registrarían el movimiento del bulevar. Panchero de la plaza, indignado, coloca carteles con palabras ofensivas en español y portugués uruguayo. Comité Olímpico Internacional discute a esta hora la viabilidad de la propuesta promovida por un grupo de vecinos de la ciudad de Blanquillo de incluir a la pulseada como deporte olímpico para los Juegos de 2028. El segundo intento de esta ciudad duranense luego de que en 2003 fuera rechazada la taba. Nos encontramos nuevamente en 14 minutos para hacer el próximo flash informativo de Mitosis Radio. Muchas gracias. ¿Tenés sed? Jugos Prurito, el jugo de los más chiquitos. En su presentación super familiar, un sobre te rinde 25 litros de sabor inalterado. ¿Tenés sed? Jugos Prurito, el jugo de los más chiquitos. En sus presentaciones con gusto a mango, pasamanos, pomelo rosado y la novedad, vino rosado dulce. ¿Tenés sed? Jugos Prurito, el jugo de los más chiquitos. Mitosis Radio. Esto es Fin del Mundo. Este es el programa más escuchado del sistema solar. Llega a Fin del Mundo. El tiempo de conocer a alguien hasta lo más profundo. Atilio Mordache nos sumerge en su entrevista hasta el hueso. Thank you. Hola amigos, tanto tiempo. Volver, volver, siempre volver. Soy Attilio Mordache. Esto es Entrevista hasta el Hueso. Averiguarlo todo, saberlo, ir más allá. Más allá de lo que todos sabemos. Una tercera, cuarta, quinta dimensión. Las luces y las sombras. Lo que se esconde detrás de las personas. El tedio, el odio, el amor, la alegría. Pensar y pensar. Nuevos universos. Siempre con amigos, gente que quiero, gente que ha marcado mi vida, gente que está en las buenas y en las malas, en las días y en las noches, en un Ramplacerro, en un Peñarol Nacional, en un clásico, clásicos de mi vida, clásicos que me acompañan, que escoltan mi sombra, bajo la Cruz del Sur. Por estas calles, por este Montevideo infinito, mágico que me rodea, esta ciudad de puertas abiertas, este balcón al mar, que mira, que sufre, que ama, que llora, que añora, un pasado pisado. Hoy está conmigo un amigo, hoy está conmigo un hombre exitoso, que ha triunfado, que ha probado las mieles del éxito. Que empezó desde abajo, muy abajo, desde el subsuelo, y fue escalando, como quien escala el Everest, como quien trepa una cima, como quien sube el cerro de Montevideo. Está con nosotros un grande, Pettinati. Pettinati. Pettinati. ¿Ah? Pettinati. Attilio. ¿Cómo estás? Attilio, me duermo yo, Attilio. Me duermo con lo que hablas. Bienvenido. Bienvenido a mi programa. Sos un embole, Attilio. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Orlando. ¿Te hago una rima? Con Orlando, que me hicieron muchas veces. A ver. No te la digo, no. Orlando, un hombre de la radio. Una voz que está todas las tardes en el dial, hace años, una voz que acompaña con humor, también con tristeza, personajes, el Toto, personajes, Hércules, los veo, lo siento, están ahí, son parte de nosotros, son parte de esas tardes, entre mates, café, bizcochos, una pascualina tal vez, siempre lo veo, y te veo a ti, detrás de ese micrófono. ¿Cómo es, después de tantos años, hacer un programa de radio? Nunca dejé de hacerlo, pero ¿no? La pregunta mejor es, ¿cómo es no hacer el programa después de tantos años, no? Yo pienso... No tengo radio este año, ¿no? Yo pienso que no hacer el programa, no hacerlo, no tener radio, no tener... ¿Dónde hablar? Es como la muerte. ¿A vos te pasó? ¿Te pasó eso? Es como la muerte. Es como no estar. Como si se apagaran un día las bombitas. Si se apagaran un día todas las voces que escuchamos y que nos hacen vivir. Como si desapareciera de un minuto a otro esa mano que nos mece la cuna. Yo quiero decirte que no tengas radio. ¿Qué reflexión te merece? Bueno, yo estoy convencido, ¿no? Que pronto voy a tener una radio, que una radio va a reconocer mi talento, ¿no? Mi valor. El talento, talento. El talento es como una sombra eterna. Unos la tienen, otros no, una chispa divina. Aparece y desaparece. Un don de Dios. Un don de la naturaleza. Un don. ¿Qué será? Escucho las campanas. Don. Me acerco a la iglesia. No hay nadie. Nadie toca. Estamos solos en este mundo. ¿Nunca te metieron adentro de una campana? Yo siento que duran las campanas por esta humanidad sufriente, doliente. Y siento que no esté Pitinati en la radio de alguna manera genera que doblen las campanas de la radio, que se extrañe esa voz peculiar, esos personajes extraños. No es lo mismo esa voz peculiar, ¿no? Que esa voz, ¿eh? Contame, Orlando, ¿te casaste? Me casé. Casarse, enlazarse para siempre, unir las sangres, unir los cuerpos, un matrimonio, una institución arcaica, pesada, hijos, familia, instrumento de dominación de una sociedad decadente que nos quiere enlazar para siempre y quitarnos el derecho a la libertad, esa libertad tan preciada que nosotros anhelamos tras el friso de la historia, marchando como siempre hacia el futuro. ¿Cómo es tu vida, Orlando, de casado, de prisionero, esa vida tras las rejas de la institución matrimonial? Bueno, es una vida feliz, ¿no? Porque yo hice bueno, tuve años que era libre, ¿no? Y ahora, bueno, decidí decidir. Cuando decidimos, somos libres, no somos libres, somos esclavos. Las cadenas nos atan y nos desatan. Nos entramos y nos desentramos. Yo a veces decido, yo decido, tú decides, él decide. Nosotros decidimos conjugar democracia, libertad. Decidir o no decidir. Nuestras capacidades están limitadas. Yo siento que a veces no decido mi futuro, que algo se me impone, que el camino que estoy transitando ya está trazado desde antes, por otras voces, otros lugares. Siento que no hay verdaderas decisiones, verdaderas libertades. Siento que cuando uno avanza por el camino de la vida, ese camino ya está precondicionado. ¿Qué va a pasar este año, Orlando, con tu programa? Orlando. ¿Eh? Orlando. ¿Eh? ¿Cómo estoy? ¿Quién soy? Freddy. ¿Quién soy? ¿Qué pregunta? Una introspección. ¿Quiénes somos? ¿Somos alguien? ¿No somos nadie? ¿Quiénes somos al final del día? En este mundo de máscaras. En este teatro para todos. Universal. Cósmico. Este teatro que nos deja ser. Somos simples actores, simples personajes, detrás de una máscara eterna. Una máscara que nos cierra para siempre las posibilidades de ser. Una máscara que no deja ver la realidad de los otros. Esa realidad gris que se esconde detrás de cada uno. A veces miro yo la realidad y digo, ¿será cierta o no será cierta? Será como decía Descartes, que mis sentidos me engañan. ¿Desengañan? No lo sé, Orlando. Realmente no lo sé. Me da miedo. Tengo miedo de que mis sentidos me engañen. De que me muestren una falsa realidad. De que me muestren un espacio vacío. Y me hagan creer que allí está lleno de luces. De luces cósmicas. De espacios que son el vacío total. Y que yo creo están llenos de vida. Sueño con eso y sueño con serpientes. Con serpientes de sal. ¿No hay llamadas de la audiencia? ¿No llama nadie acá? ¿Que está roto el teléfono? ¿Qué pasa? Orlando. Vamos a llamar. Vamos a agarrar la guía. Y vamos a llamar. ¿Te parece? ¿Tenés una novia? ¿Tenés alguien que quiere llamar? Orlando. Has ido a las llamadas. Yo soy el rey de las llamadas, me dijeron a mí. Pero no. Así no voy yo. No vas a las llamadas. No voy. Las llamadas, ese espectáculo. Mitad África, mitad Uruguay. Tambores negros. Una magia africana. Animales salvajes, gritos, tribuna. ¿Animales? Mujeres que bailan. ¿Qué? Caderas que van y vienen, como serpientes. Como serpentinas llenas de fuego. Yo a veces veo ese tronar de tambores. La veo a Tina Ferreira, que está divina. La veo a la vedette. Un saludo a Tina Ferreira. A la vedette. La que estamos. Y veo toda esa magia y digo, Uruguay, Uruguay, país africano. Uruguay, mezcla de sabores, mezcla de mundos. Todo lo que nos mezcla y nos descentra. Todo lo que somos, en definitiva. Este país. Me llegó un mensaje. Peti, saca ese pesado, ese plomo del aire. Es imbancable. Bueno, tengo gracias, Clara. Gracias, ¿eh? Después tenemos Peti. Estoy acá con mi novia. Estamos a punto. Bueno, está. Hagan eso, ¿no? Sí, sí, no vale la pena. A ver, Peti, ¿a dónde te metiste en esta radio que empezaste ahora con este tipo? ¿Cómo dejás que hable más que vos? Está, gracias. Un saludo para Marcelo, sí. Orlando, yo quiero. ¿Qué pasa? ¿Qué querés? Este es mi programa. Yo pedí acá, pedí una silla para mí, me la dieron, pedí un baño para mí, me lo dieron, con papel higiénico que tiene mi cara. Había con la tuya, pero no me quise limpiar con tu cara. Y no sé qué venís a hacer acá, me venías a entrevistar, me venías a presentar, como que yo venía acá a no sé, a demostrar mi talento, mi genio, mi no, la nueva figura de la radio, y estás hablando, no entiendo nada yo aparte, ¿no? Porque no entiendo nada y mi audiencia no entiende nada tampoco, ¿no? Yo a veces me he preguntado. Tengo Orlando, más mensajes. Me he preguntado, Orlando. No entender. No comprender. Distintos lenguajes. Distintos lenguajes. Dimensiones diferentes. Códigos. El código Da Vinci, el código Morse, códigos de diálogo, códigos de conversación, idiomas. Este mundo quebrado por idiomas, quebrado por palabras que no se entienden, comunidades enteras que viven en planetas idiomáticos distintos. Por qué, pregunto, y nadie me responde. O me responden en ruso y no entiendo nada. Yo a veces sueño con esas cosas. Y me duele el mundo. Me duele cuando me pasa. A mí me duele acá. ¿Y? Me duele el mundo. Bueno, te duele el mundo. Yo me voy. Gracias, Orlando. Vamos a hacer tu programa. Orlando. Orlando, sí. Gracias por venir. Gracias por desnudar toda tu personalidad en los micrófonos de la radio. Gracias por dejarme llegar hasta el hueso, hasta lo último de tu ser. Por volcar todas tus verdades, tus secretos, lo que está oculto, lo que hay detrás de ese locutor famoso, la parte humana, oscura, la parte sensible, el hombre de carne y hueso. Te agradezco. Creo que has desnudado tu personalidad. Hemos conocido a otro, distinto, que ya no es el que era, que ya no es el que será. Un nuevo Orlando Pettinati. Por estos micrófonos. Una persona con otras profundidades, con otros abismos, otros riscos que nos llevan hacia oscuros senderos. Te agradezco por haber dejado tu ser en este micrófono, por habernos dejado llegar hasta donde siempre llegamos, hasta el hueso. Te agradezco. Y a la audiencia, los quiero a todos. Les mando un beso. A todos, ¿eh? A todos, a todos. Hasta la próxima, amigos. Hasta que llegue otro personaje y le hagamos una entrevista. Hasta el hueso. Adiós. De largada escribiendo en presagios y apuestas. Caramañola, morral de la fiereza, corazones que explotan de tanto bombear. A codazos y escupidas se juega la cuerda, se angosta la curva, se mueve la esquina. A codazos y escupidas se mueve la esquina. De largada los boliches de garzón, hirviendo en presagios y apuestas. Carmañola, morral de la fiereza, corazones que explotan de tanto bombear. Patinazo y rodada, repecho y bajada, se angosta la curva, se salta la vía. Patinazo y rodada, se salta. No tendré un beso de niño para ti, ni de viejo, ni de sátiro. Cuando vengas no besaré tus mejillas, ni tu frente, ni tus labios. Pondré mi boca en los pliegues recogidos de tus párpados y beberé el agua clara que suba a tus ojos claros. Trae unos ojos azules, mujer. Trae unos ojos azules, de un azul tranquilo y claro, que tengo sed. Sed de peregrino cansado, de muchas jornadas duras, por caminos solitarios, y quiero llevar mis labios al agua clara y tranquila, de un remanso que refleje un cielo tranquilo y claro. León Felipe, ¿cómo han de ser tus ojos? Al cura, sacaron los santos, pusieron las vírgenes en la mitad de la calle. La gente corriendo para arriba y para abajo. Los pelados que no sabían de nada, corrían para arriba y corrían para abajo. Alborotado. Y la gente más corría y más corría. Todo el mundo, al transcurrir de la media mañana, estaba alborotado, angustioso, preocupado, porque el mundo se iba a acabar. Y cuando son las 11 y 10 de la noche de este domingo, luego de un sentido homenaje a la Vuelta Ciclista del Uruguay, a León Felipe, a Chopin, a Fernando Cabrera también, a través de esta versión que escuchamos hace poco de Belén y Lé, de El Viento en la Cara, el anuncio de que el final está llegando se hace inevitable. Es verdad, y nos ha quedado alguna gente para saludar, y también dijimos al inicio del programa y nos habían llegado libros. Exactamente, y bueno, tuvimos que sacárselos de las manos prácticamente al personal de secretaría y de recepción, porque estaban totalmente apasionados en la lectura y bueno, tuvimos que pedírselos. Es que han llegado cosas importantes. Contame tú qué tenés por ahí. Yo por aquí tengo, nos llega una muy linda foto de tapa, Javier de Aedo, Soy un Lugolo Más. Ajá, muy bien. Libro reciente, ¿no? Reciente aparición, incluye algunas... un CD viene con un CD, ¿eh? Ajá, que toca ahí canciones. Cuando toca, sale con la cuerda de tambores. Qué bárbaro. A mí me llegó de Ricardo Ford, Historias de Quirófano. Ajá. Donde, bueno, nos cuenta, es una novela, creo. Y me llegó también esto de lanzamiento internacional, exclusivo, lo tenemos gracias a nuestros amigos de tenemos un contrato con la editorial que edita este libro. Me llegó de Ricky Martin, Me Siento Como Nuevo. Ah, muy bien. Sí, señor. Así que bueno, eso se va a vender como pan caliente, ¿no? Sí. De la editorial Desenvaino me llegó de Ricky Martin, Me Siento Como Nuevo. Realmente, que en realidad se escribe Desenvino, ¿no? Pero se lee, claro, en inglés, Desenvaino. Así que les agradecemos mucho que nos hayan llegado a leer, lo vamos a leer. Sabemos que tiene confesiones importantes. Muy bien, queremos saludar, mandar un beso grande a Magela. Y queremos mandarle también un abrazo a nuevos oyentes, porque no nos ha dado el tiempo al principio para nombrarlos. Y tenemos muchos más. Uno es el casi doctor Nicolás Acosta, que le mandamos un abrazo grande. Él ha formado parte de la historia de la radio uruguaya, porque fue uno de los protagonistas de Canto Rodado. Ajá. Es el programa que en los años 90, bueno, descolló, ¿no?, totalmente, y cuyos cassettes circulan aún en las ferias de Montevideo y en librerías se pueden conseguir también. Ajá. Así que bueno, un abrazo a Nicolás Acosta, que hiciera grandes personajes en aquel Canto Rodado. Saludamos también a los profes Fiorella, Camarda, Andrés Sena. También a la licenciada Cecilia Blesio, como siempre, y a gente de la barra del Liceo Libertad, como Martín Silva. Bueno, nosotros también saludamos a nuestros habituales oyentes de la Facultad de Derecho, los doctores Mauricio Núñez, Cecilia Legnani, el doctor Eduardo Florio, que están siempre ahí detrás de la radio, incluso cuando el programa ya no está siendo emitido, siguen detrás de la radio en forma permanente. Y también le mandamos un beso muy grande a todos los amigos de la brigada Palo y Palo, de nos han invitado a un asado. Ajá. Y vamos a ir con mucho gusto para compartir con ellos este momento de camaradería. Y por supuesto enviarle un beso grande, un avión, a Ana María, que está en Colombia y que ha presentado un trabajito sobre Platón y parece que le fue bárbaro. Así que le mandamos un beso muy grande desde aquí y un abrazo, porque a ella le gustan mucho los abrazos. Así que ya que está, le mandamos un abrazo grande. También saludamos a Nicolás Otas, que está allí escuchando. Bueno, y a la familia del coronel Volentini también le mandamos un beso grande. Ahí está. Ha sido lindo, no, porque ahora que me pongo a nombrar gente, ha sido lindo el encuentro que hemos tenido con gente en estos meses, así que en realidad, aunque el programa no salió, fue la oportunidad de encontrar y reencontrarse con gente perdida por ahí, que ahora están escuchando y descargando en nuestro blog, el blog de la radio, mitosisradio.blogspot.com, donde están los programas del 2009 también. Y próximamente, esto es un anuncio, estará funcionando a pleno título el blog de Fin del Mundo. Ajá, bueno, bien. Así que está ahí medio en construcción. Así que si lo buscan, puede ser que encuentren algún blog ahí medio en construcción, que es el blog de Fin del Mundo, que ya está a media máquina. Yo quiero aprovechar para mandar desde aquí un abrazo muy grande, de tanto de Juan como mío, a un querido amigo de la casa que siempre ha estado con nosotros y lo sigue estando, nuestro amigo Diego Suárez del Corral. Le mandamos un abrazo muy muy cariñoso desde aquí, que es un amigo de esos que están permanentemente junto a la radio. Podemos decir que yo diría que es casi parte del equipo. Es parte del equipo, ¿no? Es más, y pronto posiblemente esté aquí nuevamente en los estudios, estos micrófonos, para compartir con nosotros una tarde, con nosotros. Y o sea que si es una tarde, es porque vamos a tomar mate nomás. Claro, una noche quizá salga en el programa, ¿no? Por supuesto. Nosotros arrancamos temprano, claro. Y después llegamos. Cuando llega esta hora ya estamos todos. Cuando llega, empieza el programa, decimos, bueno, chao Diego, ya. Gracias. Gracias por todo. Vamos a arrancar nosotros. Les dejamos, como siempre, lo hacemos, un poco siguiendo la línea del tiempo, los medios de comunicación que tienen para mandarnos mensajes, fotos de ustedes de frente y de espalda, nos pueden mandar también comentarios, propuestas para la parte literaria, si lo desean, música que les parece que la radio, que les gustaría que la radio pasara o el programa pasara, y también algunos consejos, opiniones y todo lo que se les ocurra. Sueños que han tenido, cosas que nos quieran comentar, de anécdotas llamativas que les han pasado, en fin, todo lo que quieran lo pueden hacer a los medios de comunicación que a continuación pasamos a enumerar. Tenemos el correo electrónico mitosisradio@gmail.com, o puede ser también mitosis.radio@gmail.com, porque como nos contó un amigo por ahí, es lo mismo, Gmail no toma el punto, así que bueno, mitosisradio, todo de corrido, @gmail.com, y también el Facebook de Mitosis, que es Mitosis Emite. Y a propósito de Mitosis Emite y amigos de Mitosis Emite, vamos a mandar un saludo a la gente de dos FMs comunitarias de Montevideo, que son Crazy FM y La Contumancia. Ajá. Y también a nuestros amigos de Fanáticos del Mate, que también tienen la misma sigla que nosotros, FDM. Exactamente, FDM, que nos asustamos cuando vimos FDM, pensamos que había otro Fin del Mundo en nuestro país, y no, es Fanáticos del Mate. Fanáticos del Mate. Así que les mandamos, como nosotros tomamos mate en nuestras audiciones, y también nos acompaña el mate. No somos fanáticos, pero sí somos quizás adictos al mate. Aprovechamos para saludarlos. No los conocemos, pero seguramente si los conociéramos nos caería muy bien. Así que les mandamos un abrazo a ellos. Bueno, y también mandamos saludos a la gente que está colaborando con Mitosis Radio y está aportando sus trabajos a Mitosis. Están siendo emitidos. Y dinero también. Y bueno, y una cuenta, y vamos especies, a pasar la cuenta bancaria después. Que es la gente de Ladran Sancho, periodismo autónomo, que hace unos informes muy interesantes y que están siendo emitidos en Mitosis. Y también un abrazo a Nadia Angelucci, que está en Roma y que hace el programa Bucanero, noticias sobre América Latina en italiano, para italianos. Así que sale ahí en Radio Popular de Roma, Le mandamos un saludo grande, porque es una persona que quiere mucho al Uruguay. Podríamos incluso convertirnos nosotros en proveedores de información de nuestro país. Pero cómo no. Así creamos un vínculo entre Radio Popolare y Mitosis Radio. Sería una buena, un buen intercambio, ¿no? Ellos estarían contentos de recibir noticias de aquí. Pero bueno, cada tanto, si no, nadie viene por acá y se lleva algunos datitos. Así que bueno, le mandamos un abrazo a ella, a Gianni, a su hija Irene y a todos. Y siento como una presencia, por ahora fuera del estudio, gente que se mueve. Hay nervios. Hay nervios. Ese pánico escénico, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, cuando se acerca al final, se acerca al final. Sí. Y muchos no. Yo creo que la pregunta de todos, ¿no? Ni siquiera nos imaginamos. ¿Cuándo va a perder situación. Peñarol? Bueno, eso sí, después de tantos años de derrota, creo que podía llegar esa pregunta. Pero, de todas maneras, yo me pregunto otras cosas, ¿no? Ajá. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo reaccionaríamos si sabemos que, por ejemplo, tenemos esos 15 minutitos antes de que vengan las bolas? ¿Eh? Ahí vienen las bolas de fuego, las bolas de un plasma. Tema de un tema de las primas, ¿no? Ahí vienen las bolas. Ahí vienen las bolas, le gusta bailar. Ah, no. ¿No era así? Esa era otra, la plaga. Tenemos esos 15 minutitos antes de que vengan las bolas de plasma. ¿Y qué podemos hacer? Yo creo que lo mejor es ponerse una zunga bien apretada, colgarse de una liana y al ritmo de ese balanceo comenzar a cantar lo que a continuación vamos a escuchar. Sin temor al ridículo.